Sente de novo. Me pongo a pensar la vida de ser humano, que siempre te acaba en angustias y dolores. Me pongo a pensar la vida de ser humano, que siempre te acaba en angustias y dolores. Al pobre y al rico se lo come el gusano, y al cementerio solo le llevan flores. Al pobre y al rico se lo come el gusano, y al cementerio solo le llevan flores. Debemos pensar cómo vivir la vida delante de Dios, que bien se lo merece. Debemos pensar cómo vivir la vida delante de Dios, que bien se lo merece. Porque el ser humano es como la neblina, por tiempo se ve y después desaparece. Porque el ser humano es como la neblina, por tiempo se ve y después desaparece. Euclides Blanco, el parrandero de siempre, en Cincelejo. Si tarde o temprano vamos a ser difuntos. De nada te sirve de ser tan zaramullo, si tarde o temprano vamos a ser difuntos. Porque en este mundo la vanidad y orgullo, con el ser humano a la tumba se van juntos. Porque en este mundo la vanidad y orgullo, con el ser humano a la tumba se van juntos. Doy este consejo a todas mis amistades, cómo caminar en este mundo inseguro. Doy este consejo a todas mis amistades, cómo caminar en este mundo inseguro. Al llegar la muerte se acaban los afanes, y solo mi Dios sabrá de nuestro futuro. Al llegar la muerte se acaban los afanes, y solo mi Dios sabrá de nuestro futuro. Jale Mauricio y Miguel Ángel Pérez, los niños con sed.